son aquellos que lavaron con su sangre el corazón. Son aquellos que lavaron con su sangre el corazón. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que lavaron con su sangre el corazón. Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Marineros que navegan a su lado son aquellos que lavaron con su sangre el corazón. Los marineros que navegan a su lado son aquellos.